Amanecí borrando tu nombre del celu. Haciendo una cita pa' la pelu. Pa' verme bonita y darle hasta el suelo. Hoy que buscas lo mismo pa' ti. Haciendo planes para no pensarme. Saliendo con gente pa' no llamarme. ¿Quién lo diría? Que con tanta discoteca la vía terminaríamos eligiendo la misma. ¿Quién lo diría? Que con tanta discoteca la vía terminaríamos eligiendo la misma. Yeah. Noche se puso en tensión y de lejos se notó. Cuando cerca me pasaba me rozaba el pantalón. Chori, ¿cómo te va? Me dijo cuando logro llegarme por detrás. Y tra, tra, estaba puesta pa'l perreo. Pero ahora que lo veo, me hizo recordar cómo mi cuerpo toca una oscuridad. Yo juré te iba a olvidar, yeah. Pero el destino es muy necio, echaba todo mi intento. Yo juré te iba a olvidar, yeah. Pero el destino es muy necio. ¿Quién lo diría? Que con tanta discoteca en la vía terminaríamos eligiendo la misma. ¿Quién lo diría? Que con tanta discoteca en la vía terminaríamos eligiendo la misma. Que te vi, yo solo quiero acercarme a ti. Ponerme de espalda y el cuello agarrarte. Moviendo ese booty pa' atrás y pa'lante. Esto no era mi plan. Lo que pasa tiene que pasar. Aprovechemos y si nos hace mal, con el agua todo se puede quitar. ¿Quién lo diría? Que con tanta discoteca en la vía